Unidad 3. Gente de vacaciones. 5. 1. ¿Te gustan? Sí, están muy bien. 2. ¿Te gusta? Sí, muchísimo. 3. ¿Y este qué te parece? Pues no me gusta mucho. 4. No me gustan nada. ¿De verdad que no te gustan? No, nada. 5. ¿Qué? ¿Te gusta? Muchísimo. Me gusta mucho.